Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Me asomo más todavía. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes a toda la audiencia de Capilla del Monte y buenas tardes a todo el universo. Hoy es jueves 18 de agosto, programa número 572 y en esta nueva casa el segundo programa. Estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1 para Capilla y alrededores y para todo el universo por la www.unaradio.org.ar. WhatsApp de la radio 03548, que es el código de Capilla, y el teléfono de la radio 570-333, 570-333. Buenas noches, buenas tardes, Daniel. Diego, buenas tardes a todos y a todas. Un día más, con bueno, tratando de descifrar esta consola que desconozco en parte. Bueno, fue un comienzo bastante accidentado, pero espero que estemos saliendo al aire y que nos estén escuchando. Bueno, ¿cómo te sentiste, Daniel, en el primer programa después de tanto tiempo de no tener un micrófono enfrente y menos esa consola que parece casi de la NASA? Sí, bueno, para mí, pero para otros debe ser muy fácil manejarla. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho. Perfecto. Bueno, fue una linda experiencia. Fue retomar un montón de cosas que ya las tenía como agendadas o guardadas en el arcón de los recuerdos, y tuvimos que volver y sacar todo eso de vuelta con programas, con diseños y con artísticas. Bueno, una linda experiencia. Bueno, y después de esta pandemia, bueno, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Qué aprendimos? ¿Qué no aprendimos? ¿Cómo estamos? estamos mejor, estamos peor, somos más solidarios o más egoístas. Bueno, yo creo que hay una gran diferencia entre los que tienen mucho y la gente que tiene muy poco. Y eso es hasta obsceno, ¿no? Yo, por ejemplo, veo mucha gente que tiene muchas necesidades, que no pueden comer ni siquiera 3 o 2 veces por día. Y de repente pones la televisión y dice, viaje a Miami con su hija y festeje los 15 años de su hija con el ratón Mickey y bla, bla, bla. ¿Cuánto debe salir eso, no? Y la gente que no puede ni comer ve esas cosas. Me parece que es muy, muy grande la brecha. También me parece, cuando uno pone esos programas, que en todos los programas cocinan y cocinan y cocinan y cocinan cosas que son carísimas y que la gente no puede comprar ni siquiera un poco de carne porque está muy cara, o va al supermercado o a la despensa y todo sube de un día para el otro. Bueno, a mí me parece que, no sé, a mí no me cae bien eso. La verdad que la brecha es tan amplia, tan pero tan amplia, que esto se está transformando en un país para pocos que tienen mucho y para muchos que no tienen nada o tienen poco. ¿Qué te parece, Daniel? La verdad que a mí me da como mucha tristeza y me duele. Una de las cosas que vengo pensando últimamente es el hecho de que como ciudadanos estamos en medio de debates de partidos políticos y que se pelean entre ellos y se ocupan de sus necesidades y se ocupan de sus discusiones y se mandan al frente, se acusan, se recusan, mientras que la sociedad o la ciudadanía padece. Y entonces me preguntaba si, como ciudadano, que tengo obligaciones, pero tengo deberes, tengo derechos, y bueno, si esos derechos no están siendo vulnerados por esas personas, por esas supuestas autoridades o personas que están en autoridad para llevar adelante este país. Y eso, a eso se le sumó la pandemia con todo lo que significó. Si bien el Estado a nivel nacional se ocupó de traer las vacunas y de alcanzarnos asistencia alimenticia, proveer planes para ayudar a las personas que se quedaban sin trabajo. Bueno, la vida siguió, la pandemia se redujo en gran parte gracias a las vacunas, pero hoy nos encontramos en una situación muy difícil y tenemos que poner en nosotros como la prioridad la solidaridad para estar asistiendo o ayudando a los que estén a nuestro alcance. Bueno, y también pensemos que los que hacen siempre una marcha en protesta son siempre los mismos de un lado. Yo nunca he visto protestas del Poder Judicial o de los diputados o senadores, tampoco de los gobernadores, de los municipios. Siempre somos los mismos, que es el pueblo. Y parece que la clase dirigente juega a hacer política y no ve lo que le pasa a toda la gente. Entonces pensemos a ver qué podemos hacer para cambiar esto. Bueno, vamos con las dos primeras canciones, Daniel, ¿qué te parece? Sí, dale, buenísimo. Vamos con Guadalupe Raventos, No Importa la Razón, e Hilda Lizarazu, Viento Dile a la Lluvia. Son dos canciones de Lito Nevia. Guadalupe Raventos, Hilda Lizarazu. La promesa

sin poder Bueno, y vamos a agradecer a quienes nos acompañan en este programa, a Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, a Oishi, Cafetería y Heladería en la entrada de la Galería Luz de Sol, hasta Firulá, Verdulería, Dietética y Vivero, en Rivadavia 415, a Chalay Alfajores, en la Techada en Diagonal Buenos Aires 153, a Pinturería Cruáñez, Bartolomé Mitre, 507, esquina Córdoba, Azúcaro Dreams, Colchones y Sommiers, en Avenida Colón, 1376, Córdoba Capital. Así que a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo y mil gracias por acompañarnos en este viaje radial que se llama Me Asomo. Bueno, quiero recordarles que la Feria de San Esteban, el próximo día es el 21 de agosto y el 21 de agosto va a estar Mulabamba, Candombe, Dionisio Labrit y el Circo de Barro Embolsados a Culicas, y las próximas fechas van a ser el 4 y 25 de septiembre. Y también en San Esteban nos invitan al bingo en San Esteban, Centro de Jubilados y Pensionados de San Esteban. Invita Grande Bingo, sábado 20 de agosto a las 15 horas. La entrada es de 200 pesos e incluye dos cartones y hay que llevar lapicera. Así que bueno, ya están avisados. Vamos con las segundas 3 y 4 canciones que las tengo programadas acá. Las primeras 4 tenía ganas de escuchar Lito Nevia y canciones de Lito Nevia. Así que Daniel, ¿cuáles son? Lito Nevia, quien quiera oír que oiga. Y Los Gatos y Fito Páez, La Balsa. Bueno, vamos con ellos. Andutiba. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. La voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere

Estamos en el aire, estamos en Me Asomo, estamos en una radio, muchas voces, y vamos a hablar un poco de cultura, ¿no? La cultura es tan importante en un pueblo, y justamente estamos aquí con Soledad Fernández, que es la presidenta o presidente, ¿cómo se dice? Yo le digo presidente. Presidente, bueno, presidente de la Biblioteca Municipal de Capilla del Monte y con Claudio Simis, coordinador del taller de poesía. Y Claudio Baeza, le mandamos un saludo, siempre presente, pero hoy está ausente. Bueno, vamos a decir, porque yo les pregunté a los chicos antes de salir al aire, si se reanudaba la biblioteca municipal. Y ellos me dijeron que no, que la biblioteca estuvo siempre presente y funcionando. Hola Soledad, hola Claudio. Hola, ¿cómo le va? Hola audiencia, hola a todos. La biblioteca cumple 75 años, nunca cerró sus puertas. Incluso en la pandemia, bueno, había horario restringido, acotado, no podía ir mucha gente a leer, pero siempre permaneció abierta y bueno, tratando de llevar los libros a los socios para que, bueno, trataran de pasar la pandemia lo más mejor que se pudiera, ¿no es cierto? Vos que estás como presidenta, presidente, porque ahora todo está cambiando, a niño, a niñe, bueno, ya no se sabe muy bien cómo es el lenguaje. Nos enseñaron de una forma, pero ahora parece que nos cambian todo. ¿Vos ves que la gente, el pueblo de Capilla, lee bastante o ves que, bueno, los chicos no leen demasiado en todo el país, ¿no? Es lo que se ve un poco. Yo creo que sí se lee. Lo que pasa es que a veces hay que saber llegar. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no es cierto? Estamos tratando de hacer talleres, de hacer encuentros. Ahora estamos tratando de hacer una biblioteca virtual, de manera tal de poder llegar a los más jóvenes, de prestar los libros de manera virtual. Bueno, está todo en proyectos. Además estamos por armar todo un área donde vamos a exponer láminas que tenemos en la biblioteca, que tenemos una donación que nos hicieron muy linda, preciosa, de muchos de pintores muy famosos, y vamos a exponerlos ya próximamente. Vamos a inaugurar con Neruda, entonces vamos a poner láminas o cuadros, y a su vez vamos a leer, vamos a hacer una inauguración donde se van a leer libros de relacionados a esa inauguración, y se va a ir poniendo sobre la mesa todos los libros de ese autor, por ejemplo. Entonces durante todo un mes vamos a tener todo un mes, por ejemplo, de Neruda. Después vamos a tener todo un mes que va a ser de Romilio Rivero. Después para la tradición, para el Día de la Tradición, vamos a hacer algo relacionado con el mate y con las tradiciones. Y bueno, así, es como que la idea es ir armando cosas nuevas para que la gente se acerque, se haga socio y podamos ir mejorando, ¿no? Y acercándonos más al pueblo. Bueno, una pregunta, porque el otro día, ya hace bastante tiempo, estaba hablando con una amiga que ya está viviendo acá, y hace ya rato, y le dije, ¿por qué no vas a la biblioteca? Me decía, ¿hay una biblioteca? Bueno, no sabía que había una biblioteca. Así que vamos a decirles primero, ¿dónde está la biblioteca? Que es muy fácil llegar a la biblioteca, porque está ahí, se ve. Está enfrente de la plaza. Enfrente de la plaza y al lado casi de la municipalidad. Entonces ya ahora saben dónde está la biblioteca, no tienen excusas, ya pueden llegar. ¿Y cuándo decís que empieza? ¿En qué fecha empieza ya estas convocatorias para lo de Neruda y bueno, y otras cosas más? Y estamos terminando de arreglar la parte de la galería, o sea, la estamos arreglando estructuralmente, pintando todo eso, que próximamente, este fin de semana, ya se termina. Y bueno, falta terminar de organizar, y yo calculo que ahora los primeros días de septiembre vamos a empezar con eso. De todas formas, tenemos otras actividades. Bueno, los chicos están armando el café cultural, después tenemos el taller de poesía, la biblioteca está abierta todas las tardes, de 5 de la tarde a 7 de la tarde, y hay 3 días que también abre por la mañana. ¿Tenés algún teléfono donde la gente de Capilla pueda llamar y hacer, bueno, las preguntas que yo te estoy haciendo y por eso no nos escuchan ahora? Por ejemplo, ¿cómo una persona puede hacerse socio? ¿Cuánto cuesta el bono? No sé cómo se paga para ser socio. Se hace un bono anual o un bono que se hace trimestral. Pero la primera vez que te asocias, por una cuestión de que, bueno, asegurarnos la sociedad, digamos, por lo menos un año, se hace la primera vez, se paga el año entero. Y después se empieza a pagar por trimestre, pero es muy poquito lo que... Uh-huh. Generalmente tratábamos de que sea el valor de un libro. Pero bueno, con los precios que se han ido los libros, nos hemos quedado cortos. Este año el valor era 2.000 pesos. Y por trimestre eran 500 pesos. Entonces vos pagabas 500 pesos y tenías 3 meses para sacar los libros. Uh-huh. ¿Y reciben donaciones de libros? Por ejemplo, nosotros que tenemos algunos libros, o mucha gente debe tener libros que ya no los lee, ¿pueden donarle a la biblioteca? ¿Cómo es el sistema, si hubiera un sistema? No hay un sistema. Si son libros que están en muy buen estado y que son de interés y que son libros nuevos, bueno, se los pueden llevar y la bibliotecaria evalúa si hay lugar, porque tampoco es que hay muchísimo lugar. Entonces se evalúa el lugar en la biblioteca y si es factible, se deja. Si no, por ejemplo, hay mucha gente que tiene libros de escuelas. Ese tipo de libros no los estamos recibiendo porque tenemos muchos. Entonces, esos preferimos que los donen a las escuelas, que seguramente les van a hacer más falta. Mm. Y viste que en este pueblo hay mucha gente que viene de afuera. Hay muchas personas que hablan italiano, otro francés, inglés. ¿Los libros son solamente en castellano o hay en otros idiomas? No, hay algunos en otros idiomas. Incluso hay unos libros de pintura, ¿no es cierto? Que están en francés. Sí, hay libros en distintos idiomas. Sí, hay mucho patrimonio en lo que hace a libros de arte, también láminas. Pero bueno, sí, de todos modos la gran mayoría están en castellano y realmente está muy bien dotada la biblioteca. A mí también me llama la atención esto de que mucha gente no sepa que es una biblioteca. Y también te voy anticipando una opinión de una docente de lengua que dijo que, de otra localidad pero cercana, que no sabía que en Capilla había escritores. Después te voy a comentar. Bueno, en Capilla hay escritores, cantantes, músicos, pintores, hay de todo. Hay una cultura bastante elevada, digamos, de mucha gente que no sabes que hace cosas y hace, ¿no? Bueno, ya que empezaste a hablar, Claudio, ¿qué es un café literario? Porque hay mucha gente que no sabe qué es un café literario. Es un lugar donde se sirve café, donde la gente va a leer. Contame cómo es el sistema. Sí, perdón, saludo y muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos. Estamos muy cómodos siempre en estos espacios. Bueno, mira, el café literario, por un lado, si bien no lo inventamos los argentinos, porque viene de una tradición que yo, sin los cafés ingleses donde se tomaba café y se debatía de ideas, no sé si hubiera existido la Revolución Francesa, por ejemplo, entre otras cosas, y toda la modernidad. En Buenos Aires adquirieron una característica muy especial, ¿no? Porque en términos generales los cafés, pensá en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eran lugares donde los tipos hastiados de su trabajo, cansados y que no querían volver a su casa, sobre todo los que vivían en las piezas de los conventillos, se reunían y a hacer sus cosas, a charlar, a jugar las cartas. Y bueno, y los escritores de alguna manera fuimos tomando esos espacios, en principio para leernos entre nosotros, como todavía seguimos haciendo hoy, pero después la cosa se fue abriendo, fundamentalmente a partir de la década del 60, en que hubo todo un auge de la poesía, en Buenos Aires y en otras grandes ciudades, Rosario, Córdoba, ¿no? Pero sobre todo en Buenos Aires. Y hoy por hoy los cafés literarios son un espacio muy, muy abundante, o sea, hay cafés literarios por todos lados, y generalmente la estructura es, hay algún escritor o escritores invitados que leen, que charlan con la gente, generalmente algo de música y después, bueno, ahí varía, puede haber presentaciones de libros y el famoso micrófono abierto, que es donde los asistentes pueden leer un breve texto. Y bueno, y esto es lo que estamos intentando reproducir aquí en Capilla con poemas, relatos y algo más, que es el café literario que desde la Biblioteca Popular Mariano Moreno estamos lanzando hacia el mundo, vamos a decirlo así, y que dentro de 22 horas vamos a tener nuestro séptimo encuentro. Bueno, buenísimo. Vamos a preguntarle a Soledad, la veo, me parece una chica de colegio, es re joven, ¿cómo se llega a ser presidente de la biblioteca? ¿Cuál fue el camino? No, bueno, el camino fue corto, digamos, porque, bueno, mi mamá ha estado en la biblioteca durante muchísimos años, ha ocupado todos los puestos de la biblioteca y todas las porque eran todas mujeres antes, las señoras de la comisión directiva, bueno, me pidieron a ver si podía estar. Y bueno, empecé siendo vocal, después fui ayudante de la tesorería, pero pro tesorera, y bueno, y acá estamos. ¿Sos capillense? Sí. Cuando uno piensa en una ciudad o pueblo intelectual, uno siempre se acuerda de la cumbre, pero por lo que veo acá hay mucha gente que lee. ¿Te acuerdas que estuviste hace más de 2 años antes de la pandemia en el programa, pero en otro lugar, y me decías también que querías formar, Claudio, con el otro Claudio, un café literario? ¿Pudieron hacer eso de poner música, pudieron hacer algún encuentro, o apareció la pandemia y nos cortó a todos? Mira, en realidad yo estoy acá desde hace unos 15 meses. Sí, mira, el café literario lo pudimos hacer la pandemia tuvo momentos, no es que de golpe se abrió, se cerró. Pero bueno, sí, lo pudimos desarrollar. En este momento lo estamos, te decía, vamos por la séptima edición, y eso que hicimos un alto en enero e hicimos un alto en julio, por razones estacionales, digamos. Pero sí, lo pudimos concretar y en este momento estamos haciendo una alternancia muy interesante, hablando de los lugares, entre la biblioteca, el de mañana es en la biblioteca, y el Café Samadhi, que nos presta un salóncito que viene muy a propósito al fondo y realmente nos permite reunirnos de manera muy, muy satisfactoria. Y la verdad que estamos teniendo muy, muy interesante respuesta, ¿no? Es bueno eso de tener identificado, por ejemplo, tal día, por ejemplo, los sábados o los miércoles, lo que fuera, a tal hora en la biblioteca municipal hay un café literario. Por más que después se cambie de lugar, pero la gente ya sabe que ese día puede ir. ¿Tienen alguna idea de hacer algo así? Sí, desde nosotros ya más o menos lo armamos, que es el tercer viernes de cada mes. Ah, bueno, entonces ya hay una fecha. Tercer viernes de cada mes. Ya sea en Samadhi o en la biblioteca, y no quita que podamos ir a otros lugares a realizarlo, pero básicamente en ese horario. Por ahí ahora lo estamos haciendo a las 18, cuando empiece más el calorcito lo haremos a las 19. Y bueno, si te comento un poquito el programa que hay para mañana. Muy si bien. ¿Si te parece? Me parece bárbaro. Bueno, en principio tenemos dos incorporaciones de gente, vamos a decirlo así, de gente joven, ¿no? Pues Claudio y yo ya no nos cocinamos en el primer hervor. Entonces, bueno. ¿Y yo qué entonces? No, pero vos sos más joven. Bueno, no. Apostamos al diálogo generacional, digamos. Bueno, el tema es... No, en realidad nuestra invitada especial más o menos está en nuestra generación, que es Viviana Especia. Y aclaramos que el invitado especial siempre lee sus textos y dialoga con, bueno, el conductor, pero también con el público. Esta vez, por primera vez, vamos a tener una novelista de invitada, lo cual plantea ciertas dificultades, digamos, porque la novela, claro, es un género largo, se pueden leer algún fragmento, no es lo mismo que leer un microrelato, un poema. Entonces va a estar Viviana Especia, que es una muy buena escritora y activista cultural y social de la zona de las Gemelas y que siempre ha venido a nuestros cafés. Esa va a ser nuestra invitada especial. Después va a estar, bueno, Angie Noche, cordobesa, bueno, acá de Capilla, que va a estar también contándonos, mejor yo, haciendo sus textos y con una sorpresa, va a plantear un juego, dijo, bueno, vamos a ver. Y también Noelia, Noelia, porque tiene por sobrenombre, tenía el de Roberta, pero bueno. Es un seudónimo. Mejor dicho, ella se llama Noelia, pero bueno, tenía como sobrenombre Roberta. Bueno, ahora va a estar leyendo y comentando textos de un poeta chino no tan conocido, que se llama Lu Lixi, y bueno, va a estar con eso. Y yo voy a estar comentando brevemente alguna actividad mía como prologuista y como ayudante de escritura de gente que quiere escribir sus libros, que he estado haciendo bastante de eso en los últimos tiempos, y la música de Palo Ortiz, que no lo he escuchado, pero me dicen que es muy buena. ¿Es música en vivo? Sí, sí, siempre hacemos música en vivo y con artistas renovados, nunca repetimos. Ajá. Y después, bueno, el cierre, como siempre, es el micrófono abierto, en que cada uno viene y lee sus textos, el que quiere, y sorteo de libros. Bueno, viva la cultura. Bueno, Soledad, mañana entonces, ¿a qué hora en la Biblioteca Nacional? Municipal, ya me fui más para arriba. No somos municipales. Ah, ¿no? Ah, no, bueno. No dependemos en nada de la municipalidad. Entonces, son populares. Somos Biblioteca Popular Mariano Moreno. Mirá qué equivocado que estaba. Bueno, ya que estuviste hablando de música, vamos con dos canciones, así, y nos vamos a tomar un café acá. Pero no te dije la hora. Ah, adelante. Yo soy muy acelerado, como habrás visto. Es a las 18 horas. Mañana es el encuentro y bueno, los esperamos a todos. Otra cosa que les quería pasar es el número. Me pediste el número de la biblioteca. Sí. Y bueno, tenemos desde hace muy poquito un teléfono celular, porque antes tenemos teléfono fijo, pero bueno, casi todos nos manejamos con teléfono celular. Uh-huh. ¿Te lo paso? Por favor, y después vamos a escuchar unas canciones y volvemos y vas a volver a repetir, porque siempre la gente quiere o tiene que ir corriendo a buscar una birome y un papel no tiene. 3548 40-44-12. 3548 40-44-12. Bueno, entonces ya sabemos que mañana a partir de las 18 horas en la Biblioteca Popular, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bueno, sería como que reabren Nueva edición. Una nueva edición. Y bueno, después vamos a volver a que me cuentes cómo se llama el músico que va a estar y quién es la invitada de honor. Bueno, vamos con dos canciones, Daniel, y volvemos en un ratito y seguimos charlando. Desayunabas con la tranquilidad de quien no sabe que es la última vez. Tan seducida por la pasividad de una rutina que no te dejó ver que estabas bien. No había tantas cosas por cambiar, pero asustaba tanta normalidad. Es paradójico, mi amor, nuestra distancia no es cuestión de kilómetros. Entonces sola voy a dejarte ir, con la certeza de que lo intenté. Saber que te llevó a partir. Si estabas bien, no había tantas cosas por cambiar. Te daba vértigo la serenidad. Es para viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Otra vez juntos, qué lindo jueves. Bueno, un jueves hermoso para poder asomarnos. Buenas tardes, noche, Diego. Buenas tardes, noche, Dani, y a toda la audiencia de Me Asomo. En este programa 572, nuevamente nos convoca para poder disfrutar de la buena música, ¿sí?, de los buenos comentarios, de las buenas noticias, y poder compartir este jueves tan hermoso en Me Asomo. Y las tres últimas canciones que escuchamos fueron Los Gatos y Fito Páez, La Balsa, Ignacio Bevacqua, Paradójico, y Jorge Drexler, Telefonía. Y seguimos acá en Me Asomo por la 98.1, por una radio muchas voces, con nuestros amigos de la Biblioteca Popular. ¿Dije bien? Bien dicho, pero vos dijiste en algún momento nacional. Sí. Bueno, y en realidad vos sabés que para este encuentro que estamos organizando del 3 al 5 de noviembre desde la biblioteca, hemos tenido el auspicio de la Biblioteca Nacional. Ah, mirá qué interesante. Bueno, y se vienen mil cosas, digamos así, miles de cosas. Primero quiero volver a decir dónde queda la biblioteca, el número de teléfono. Vayan anotando quienes no saben o sabían que había una biblioteca aquí en Capilla del Monte. Soledad, ¿dónde está la biblioteca? Bueno, la biblioteca se encuentra enfrente de la plaza, al lado de la municipalidad. Y el teléfono, el celular, es 40-44-12. Muy bien, 40-44-12 con el prefijo 3548, que es el prefijo de la zona. Mañana hay algo importante. ¿Qué es lo que hay? Y mañana tenemos el café literario que organizan los chicos, con muchos invitados, con música en vivo, con el micrófono abierto, que es muy importante. Y la verdad que la gente va y lee sus cosas y todo el mundo se emociona. Y la verdad que se pasa tan lindo que se pasa muy rápido y nadie se quiere ir. Sí, te diría que generalmente programamos 2 horas, pero van las 2 horas y media y todavía hay gente que se queda. ¿Y tienen cafecito también ahí en la biblioteca? ¿Tienen una maquinita de café o algo para...? ¿O se llevan termos? No, en general llevamos termos. Eso lo tenemos que ajustar. Cuando estamos ahí en Samadhi, claro, eso ya queda resuelto. Pero ahí lo tenemos que ajustar. Y aclaramos una cosa más, es una actividad totalmente gratuita. Ajá. Bueno, es bueno para compartir y aparte para conocerse, ¿no? Somos muchos ahora en el pueblo y es una buena posibilidad para conocerse. Bueno, y vienen otros eventos también que me contabas. Sí. Bueno, antes de pasar al principal, pasamos el chivito, estamos haciendo el taller de poesía, que es quincenal los viernes de 17 a 19. No toca este viernes sino el otro. Yo lo estoy coordinando. Y bueno, nos reunimos. Es un taller, digamos, de lectura y escritura poética. Y está saliendo muy muy lindo realmente. La única condición es, bueno, es tener más de 15 años, digamos, para que sea un poquito más homogénea la gente que participa. Y bueno, el que se quiera acercar también es totalmente gratuito. Así que bueno, esto va los viernes cada 15 días. Y por ejemplo, en mi caso, perdón. Sí. Te quería contar que nos invitaron desde la legislatura de Córdoba. El martes nos van a hacer una entrega de libros, así que bueno, ahí también vamos a ver si nos ayudan, nos apoyan un poco en este encuentro literario, encuentro de escritores que estamos armando, que se llama Literatura en las Sierras, y que lo vamos a hacer 3, 4 y 5 de noviembre. Muy bien. ¿Y reciben alguna ayuda del municipio? El municipio adhiere, nos va a ayudar, adhiere a nuestro encuentro. Pero no formamos parte del municipio. Claro, o sea que con publicita también. En realidad, digamos, a ver, sí, el municipio está involucrado en el sentido de que la mayoría de las actividades las vamos a realizar en espacios que tienen que ver con el municipio. O sea, la apertura el día 3 a las 11, hasta ahora eso es lo programado, va a ser en la Sala Lugones. Después la mayoría de las actividades como charlas, presentaciones de libros, mesa de lectura, van a ser en el Carducci, ahí frente a la estación. Y estamos planeando un cierre en el cine teatro. En sentido, sí, digamos, hay un apoyo del municipio. De todos modos, la que organiza es la biblioteca. También está en la organización APOA, Asociación de Poetas de la Argentina, y bueno, nuestro café literario, que bueno, también forma parte de la biblioteca, pero el eje es la biblioteca. Bueno, algún otro día que vengas a la radio me tenés que explicar eso del taller para escribir poesías. ¿Cualquier persona puede escribir poesías o tenés que tener alguna inspiración? Por ejemplo, en mi caso nunca escribí nada, digamos. La forma como se estudia o cómo se aprende, supongo con terminaciones de las con rimas, ¿no? O no tiene nada que ver. Mira, hoy te decía fuera del micrófono, es el aniversario del fusilamiento de Lorca, uno de los más grandes artistas de lengua castellana de la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Y creo que viene bastante propósito a esto, o sea, el que tanto siguió y tanto lo influyó la poesía popular. El objetivo del taller es hacer que aflore el poeta que tenemos el interior. O sea, la poesía es el arte de la palabra llevada a su expresión más intensa y ayudar a que fluya por ese lado. Después, si quiero publicar libros, si gano algún concurso, si voy a cafés literarios, sí, pero yo creo que todo el mundo que tiene oportunidad de acercarse a la poesía se da cuenta de que todos somos poetas. Todos llevamos algún poeta dentro nuestro, sería así. Bueno, Soledad, ¿Qué querés informar a la gente? ¿Algo que quieras decir? Tienen los micrófonos de esta radio y del programa nuestro abiertos para cuando ustedes quieran venir siempre. Así que eso ya es una invitación para siempre. Bueno, muchísimas gracias. Pero bueno, antes de irnos les queremos contar lo que para nosotros es como muy, muy importante, porque es mucho el trabajo que estamos haciendo para que lograr esto. Bueno, nuestro encuentro, que va a ser el día 3, 4 y 5 de noviembre. Ya estamos organizando, ya tenemos un programa más o menos armado, donde vamos a tener música, vamos a tener invitados especiales, que me gustaría que Claudio los cuente. Sí, bueno, van a ver, en principio los invitados especiales van a ser escritores cordobeses. Entonces, bueno, van a estar Laura García del Castaño, una muy reconocida poeta, Elena Aníbali, otra poeta muy importante, y Pablo Anadón, un estudioso crítico, que es el hijo nada menos que de Alejandro Nicotra, quizás el poeta más reconocido de Córdoba, viviente. Bueno, ellos, pero la verdad es que está viendo ya escritores de otros lugares, de Tucumán, de Chaco, de Buenos Aires, que tienen interés y ya se están queriendo anotar. Nosotros todavía no alcanzamos a implementar las inscripciones, pero hay muchísimo interés en este encuentro, que va a ser fundamentalmente de escritores entre nosotros, pero también con el resto de la comunidad, porque hay previstas actividades con las escuelas secundarias, hay un concurso que estamos armando, por supuesto se van a asociar músicos con nosotros, vamos a tener talleres de poesía ilustrada, poesía y cuento ilustrado, talleres de cómo armar una canción. Va a haber, digamos, una muy linda actividad, mesas temáticas, por ejemplo, el tema de los derechos de autor, el tema de los cafés y talleres literarios va a ser objeto de otra mesa. Y algo muy importante, esto decíamos hoy, es una biblioteca popular. Bueno, va a haber la mesa inaugural, va a ser de bibliotecas populares, va a venir gente de la Biblioteca Nacional, que nos ha dado su apoyo y que en este momento está en un plan de federalización. Y va a haber gente también de centros culturales y bibliotecas acá de la zona de Punilla, contando, intercambiando entre nosotros cuáles son las actividades. También, como te decía, presentación de libros de todo tipo, no solo de literatura. Los centros vecinales también, porque hay muchos centros vecinales que tienen bibliotecas. Entonces, bueno, cómo armarlas, cómo gestionarlas, y bueno, frente a la CONAVIP, por ejemplo, que la CONAVIP es quien nos provee del dinero suficiente para poder sostener la biblioteca y para hacer las compras de los libros, por ejemplo. Bueno, con lo que acabas de decir, se me ocurrió que podrían hacer cafés literarios en las distintas sedes barriales también. Como una idea, sí, sí. No sé, se me ocurrió. En algún momento lo conversamos. Lo que pasa es que, a ver, al hacerlo en el centro de Capilla le damos oportunidad a toda la gente que venga. O sea, si lo hacemos en los barrios, por ahí podría llegar a ser un taller o algo, pero se hace más difícil el acceso. Y te digo algo más, mira, los cafés literarios están teniendo tal auge que, por ejemplo, la gente de Cruz del Eje, que empezó ahí un café literario, lo van rotando por Villa de Soto y otras localidades para que la gente pueda participar. Pero siempre lo hacen, digamos, en un lugar que sea más o menos céntrico para poder llegar. Pero es realmente notable. Y bueno, y una cosita más te digo, ¿no? Y esto, bueno, como actividad mía, digo, como me lo he tomado, vos sabés que ahora todo el mundo conoce la Feria de San Esteban, que es quincenal y ahí es muy linda, de artesanos, ahí vamos, artistas, nos hemos visto. Y bueno, y estamos, hay un espacio de arte, en principio dedicado a la plástica, pero ahora estamos instalando ahí la literatura. Te vi leyendo el otro día, escuchamos. Y estuvimos leyendo, lo tuvimos de invitado a Claudio Gles Baeza, y hicimos una muestra de libros de poemas y revistas literarias. Así que bueno, esto está creciendo. También no tenemos que olvidarnos de las actividades para los más chicos. Exacto, sí. Tenemos las actividades, normalmente en la biblioteca se hace 3 o 4 veces al año, algo que se llama Noche de Luciérnagas, donde las señoras de la biblioteca son brujas y bueno, se alumbran la cara porque se hace de noche, a oscuras, entonces van los niños y van contando cuentos alrededor de, bueno, de las zonas de la biblioteca que están todas decoradas y de acuerdo a la temática del cuento, ¿no es cierto? Sí, sí, ellas inclusive han ido por la mayoría de las escuelas primarias haciendo esto, y este año, digamos, va a haber para los chicos esto, va a ser, claro, se necesita un poco de oscuridad, va a ser más bien tarde, el viernes 4, y a la vez para los más grandes va a haber relatos orales. Sí, sobre el mate. Narraciones. Narraciones y zapucáis. Para acá. ¿Zapucáis son los gritos esos de los? Sí, donde. Y bueno, payadas y todo ese tipo de cosas con una guitarreada, digamos. Y también vamos a tener. Claro, porque la gente, uno dice Capilla del Monte y también la belleza del lugar, qué sé, y su historia pesan. Va a haber dos visitas a través de la gente del Centro de Estudios Históricos. Vamos a recorrer. Lugares y significativos. Junto con turismo también, ¿no es cierto? Claro. Turismo nos está acompañando en eso, porque ellos tienen armado la Junta de Historia y Geografía de Capilla del Monte, junto con la Secretaría de Turismo, tienen armado un circuito de casonas históricas, un circuito de castillos, y bueno, un poco la idea es que la gente que venga, que también tenga actividades recreativas de ese tipo. Entonces, tanto el jueves como el día viernes de 14 a 16:30 está pensado que hagan esos dos paseos. Hay de todo, así que no nos podemos quejar. Bueno, yo estoy contentísimo que hayan venido los dos. Le mandamos un gran abrazo al otro Claudio, que aunque no esté aquí, está. Gracias, Soledad, me encantó conocerte, a vos, Claudio, también, y pueden venir cuando ustedes quieran. Bueno, muchísimas gracias, saludos a toda la audiencia y los esperamos todos los días en la biblioteca, está abierto, pueden comunicarse al teléfono, se van a comunicar con Betiana, que es nuestra bibliotecaria, que es muy amable y ella va a intentar solucionar cualquier inconveniente, cualquier requerimiento que tengan, ella es muy buena y se va a acercar y va a poder colaborar en todo. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos con una canción de las nuestras, de Argentina. Hay que escuchar música argentina también. Y otra vez, muy agradecido que hayan venido a esta radio, a una radio de muchas voces, y a nuestro programa. Bueno, ya estaremos acá jorobando seguido. Estoy cayendo, ¿sabes? así. Llueve en el estadio, gritos en la radio, el árbitro pitó, es el final. Estoy cayendo. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Hola Diego, hola Dani, muy buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de esta nueva temporada de Me Asomo en una radio muchas voces, y una de las voces que van a tener que escuchar va a ser la mía de vez en cuando, así que quiero saludarlos y ponerme un poco en tema. Estos días han sido bastante interesantes y muy intensos en cuanto a expectativas, porque la sociedad está sobrecalentada, esa es la realidad, ¿no? Y una de las consecuencias lógicas de eso es que se empiezan a generar odios cada vez más encarnizados, que ya sabemos han separado familias, amigos, han hecho que la Argentina se convierta en un lugar de demasiada hostilidad innecesaria. Ya suficientes razones tenemos como para estar enojados, pero la política debería transitar por otro lado. Miren, hace muy poco tiempo un amigo mío decía: yo ya no le presto más atención a la política agonal. La política agonal es la política del enfrentamiento, la política donde hay adversarios encarnizadamente enfrentados. Y a raíz de eso, yo quiero contarles que tengo un grupo con el que estamos trabajando desde hace un año exactamente. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Reconstrucción Argentina y hemos fundado una revista que se llama Pensar. Es www.pensar.ar. ¿Y qué es la revista Pensar? Justamente eso, es invitar al pensamiento en lugar de suscribir cualquier idea por el solo hecho de que la leímos en algún medio y exasperarnos. Porque lo que le está faltando en este momento a nuestra política, aunque parezca tonto, son ideas. Están faltando ideas. Por supuesto que los políticos cometieron, cometerán errores siempre. Y nunca, nunca, nunca van a ser del todo de nuestro agrado. Pero el tema es, ¿qué ideas seguimos? Y como las ideas no están agotadas, porque siempre puede haber nuevas ideas, es que decidimos fundar esa revista. Ustedes dirán, ¿está haciendo publicidad de la revista? No, no, no. Estoy haciendo publicidad de la idea de pensar. De pensar nosotros qué podemos aportar en lugar de estar siempre clavados en la queja. Ha llegado el momento de salir de la queja. Y la acción tiene que ser una acción de pensamiento. Tiene que ser movilizar la cabeza para tratar de encontrar en esta maraña de discursos tan enrevesados y de ideas tan encarnizadas, tratar de ver cuáles son las ideas que a nosotros realmente nos convencen, las que tienen que ver con nuestros principios, y seguirla. Porque la política en algún momento la vamos a terminar depurando. Y eso sucede únicamente con votaciones, más votaciones, más votaciones. La democracia se mejora con democracia, no hay otra forma. Y la República, que es la herramienta más perfecta o más efectiva que hemos conseguido para administrar esa democracia, no está en peligro. Es una falacia pensar que la República está en peligro. La República está sana, y justamente porque está sana, podemos darnos cuenta de algunas cosas que quizás deberíamos mejorar. Una de ellas es la justicia, que está actuando como un partido político y no tendría que suceder esto. Entonces, yo les hablo de la revista hoy simplemente porque me estoy presentando y porque los quiero invitar a pensar. Simplemente pensar, a desarrollar, a movilizar ideas, porque con ideas vamos a conseguir el futuro que nos merecemos. Soy Martín Bermúdez. Que tengan muy buenas tardes. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Me encanta, un compañero mío de Aerolíneas, una persona que ha hecho radio mucho tiempo y me gusta mucho cómo habla. Antes de Martín escuchamos a Bando Los Chinos y a Lito Vitale, la canción se llama La Final. Y ahora, por suerte, en este nuevo ciclo, estamos con una amiga, Silvia Villegas, que es historiadora. Vamos a escucharla a ella, así aprendemos, aprendemos de historia y aprendemos a pensar. Siendo hoy 18 de agosto, nos invitan a asomarnos a una efemérides, la del 17 de agosto. Las efemérides suelen ser una buena ocasión para asomarnos a la historia. Sí, si bien las efemérides tienen ese formato o esa marca tan escolar, porque en realidad casi todas las efemérides han sido también reubicadas, elaboradas, para que coincidan con el periodo escolar, con el periodo en que maestros y alumnos están en la escuela y puedan juntos celebrar, conmemorar, homenajear. La efemérides también sirve, nos es útil como una marca para recordar, asomarnos a la historia y, bueno, yo los invito a que reflexionemos sobre la historia. En esta ocasión, esta efemérides, de paso les digo que efemérides es una palabra, por supuesto, grecolatina. Y es una palabra que significa lo de cada día. Lo de cada día. Ha estado relacionada en la antigüedad con que cada día hay una divinidad para recordar y ponerle flores y agua y otorgarle unas oraciones. Lo de cada día luego fue referenciado a los hechos militares gloriosos, hechos militares victoriosos, triunfantes, luego han sido constituidos como gloriosos. Y entonces efemérides era para recordar el triunfo en batallas, asaltos, que el Estado quería conmemorar y registrar como ganancia de luchas, contiendas, ganancia de territorios. Las efemérides están bastante ligadas a los propósitos militares. Como ha estado habitualmente durante mucho tiempo, la historia construida, escrita, investigada, documentada, a propósito de los hechos militares. Luego, a propósito de los acontecimientos ligados al poder, nada más. Y mucho más avanzado, el siglo XX, la historia como materia científica, como campo de investigación, como disciplina de trabajo, de desarrollo, empezó a abrir sus miras hacia otras expresiones de la vida, de la existencia, de las comunidades humanas, que no fuera solamente el poder, porque además imaginémonos que una historia ligada al poder, a los hechos militares, a los acontecimientos de los gobiernos, de las monarquías, es una historia muy masculina, por otro lado, una historia hecha por hombres y referida a los hombres, nada más. Una historia referida a los grandes acontecimientos. Entonces, una historia así constituida con un sesgo tan poderoso de masculinidad y solamente sobre hechos destacados del poder, bueno, se convierte en una historia bastante pequeña, poco explicativa, que no es realmente un espacio para reflejarse, ni otorga muchas posibilidades para reflexionar. Y encima esta historia, encima para agregarle a esta historia así de poderosos y masculina, moralizante, una historia moralizante que tenía que ser ejemplo, que teníamos que aprender de esa historia. Bueno, resultaba bastante difícil. Entonces, retomo el hilo, vuelvo. Efemérides entonces es un acto de recordación, lo de cada día. Y efectivamente nosotros recordamos ayer, 17 de agosto, la muerte del general San Martín. Recordar las vidas a partir de la muerte también es otra manera de hacer efemérides. Hay algunas que son efemérides por el día de la muerte, otras efemérides por el día del nacimiento y otras efemérides por los hechos más destacados de la vida, algún acontecimiento durante el proceso. Pero no hay muchas efemérides referidas a actos colectivos, no las hay. En los últimos años ha habido una reivindicación de ciertos hechos colectivos que permiten pensar que la historia no está hecha solamente por individuos únicos y singulares, sino que esos individuos únicos y singulares en realidad estaban rodeados y, por supuesto, en relación con muchas personas. En relación. Cuando pensamos la historia en relación, pensamos la historia como sistemas vinculares, comunitarios, organizados, con propósitos colectivos, con acciones sociales. Bueno, se transforma la historia entonces en otra cosa, y no ya en una figurita para copiar y pegar en el cuaderno a propósito de efemérides, sino una condición que puede convertirse también en nuestra conciencia, que nos sirva para nuestra conciencia. Y no estoy hablando de solamente de moral ni de ética, sino también para una estética, para un modo de vivir. Así es que, bueno, nuestra efemérides, lo que hoy nos convoca es la efemérides y es la del 17 de agosto, fecha en la que se conmemora la muerte de San Martín. Que encuentro del diario de hoy, hago este sombrero igual al tuyo, y en un palo de escoba cabalgo y me voy como si me fuera yendo pa' Cuyo. Los Andes son dos colchones que saqué de la cama, tus naves estos cartones y mi fusil, una rama, tus naves, estos cartones y mi fusil, una rama, los botones dorados de papel glacé prenden mi uniforme de cartulina. Con maderas y clavos también inventé un sable de juguete que no lastima. Y en la pila de ladrillos que hay en el fondo, nadie sabe que me escondo y esto acampa del plumerillo. Nadie sabe que me escondo y es tu plumerillo. Y aunque no es muy de veras y hay tanto de fantasía, igual pienso que si me vieras te gustaría. Te gustaría, yo igual pienso que si me vieras, te gustaría. Que tengo la pinto mamá con la carbonilla de un corcho al fuego, y estas botas de lluvia eran de mi papá que me las dejó para cuando juego. Soldados, suban la cuesta, digo bajito, ¿cómo es hora de la siesta? Están durmiendo a mi hermanito. Como es hora de la siesta, duerme mi hermanito. Y aunque no es muy de veras y hay tanto de fantasía, igual pienso que si me vieras, te gustaría, yo igual pienso que si me vieras, te gustaría. Firme si es tan firme. Bueno, San Martín es justo una figura muy interesante para destacar. Muy interesante porque tiene unas facetas, San Martín, de orden político muy interesante. Si bien esta historia, esta historiografía ligada al poder y a los hechos militares quiso resaltar durante mucho tiempo nada más al San Martín general, al San Martín cruzó los Andes, al San Martín liberó Argentina, Chile y Perú, San Martín de bronce con uniforme militar, con el sable histórico, las charreteras militares y los bríos de su caballo. Bueno, ese es el San Martín de las figuritas. Hay un San Martín en el cual podemos releer y resignificar también el pasado histórico a través de cambiar también nuestra perspectiva sobre la guerra. Lo que tenemos que ver en San Martín es una figura que conforma grandes colectivos como son los ejércitos, y cuando pensamos grandes colectivos como son los ejércitos, no tiene sentido pensar en solamente en hombres alistados en el ejército, sino ciudades conmovidas por la formación de esos ejércitos, transformadas a partir de la formación de esos ejércitos. En el caso de San Martín serían, bueno, la comandancia del ejército del norte, cuando lo relega, cuando lo reemplaza Belgrano, la creación del cuerpo, el cuerpo militar experto de granaderos a caballo, y luego el ejército de los Andes. Esas serían como tres formaciones militares que son creación o comandancia de San Martín y que al mismo tiempo tienen una fuerte entrada en sus propias comunidades, un sentido organizado a partir de sus comunidades, de los lugares donde fueron hechos y creados. Granadero fue creado en Buenos Aires. Bueno, podemos recordar, ¿no es cierto?, su glorioso bautismo de fuego en la batalla de San Lorenzo. Y el ejército de los Andes, entonces, es el gran ejército que efectivamente atraviesa la cordillera de los Andes, cruza la cordillera de los Andes, un hecho gigantesco de organización, de estrategia, de cálculo y de convicción para poder hacerlo. No hay otra manera de movilizar esa cantidad de gente, soldados, hombres y mujeres a través de los Andes y preparar todas las vituallas necesarias para poder hacer semejante movilización. En verano, por supuesto, se hizo, pero que ocupa unas dimensiones gigantescas, porque los pasos a través de los cuales se lleva el ejército a Chile se abren desde La Rioja, en San Juan, en Mendoza y hasta casi el norte de Neuquén. Y además no es solamente decidir, bueno, muevo este ejército hacia allá, sino utilizar formas de estrategias distractorias que confundieran al enemigo, los españoles. El enemigo español está dispuesto, armado y muy fortalecido del otro lado de Chile. A ellos iban a atacar, expulsar, dominar para poder liberar a Chile, y entonces ese ejército que parte desde este lado de la cordillera, desde el lado argentino de la cordillera, hacia Chile, tenía además que desarrollar una serie de prácticas distractorias para no ser emboscados también ni derrotados en masa. Así que sí, San Martín lleva adelante una campaña impresionante, magnífica, digna de aplauso, de admiración, de reconocimiento, porque esa campaña está en manos de un hombre con un fuerte sentido ético, con una valoración del trabajo, una valoración de la inteligencia, del arte, una puesta en valor de las costumbres y de la humanidad, un ejército conformado por, además, afrodescendientes y por pueblos originarios. Nuestro lenguaje contemporáneo nos permite realmente acceder a denominaciones que intentan de alguna manera abrir la mente, romper los prejuicios y decir afrodescendientes y pueblos originarios. Pero también cabe considerar que en el siglo XIX se trataba de indios y negros. Indios y negros integran los ejércitos de entonces y San Martín tiene particular consideración respecto de estas etnias, de estos argentinos, para integrarlos plenamente como argentinos y no proyectar un país del barniz de la blanquitud, de tal modo que, bueno, en eso piensa también San Martín. San Martín no usa la palabra Latinoamérica. La palabra Latinoamérica es un término que va a aparecer mucho más avanzado el siglo XIX y casi a principios del siglo XX. Las expresiones de esa época son Hispanoamérica, los territorios españoles en América, y bueno, y lo que piensan estos estrategas como San Martín y como Bolívar es que no existen posibilidades de la liberación de porciones territoriales, partes, algunas provincias, algunos virreinatos, y que una verdadera independencia de la dominación colonial española tendrá que ser necesariamente independencia de todas las colonias españolas en América. Y emprenden ese propósito, ese objetivo. Por lo tanto, bueno, me gusta pensar a San Martín como un hombre de la guerra, pero la guerra no pensada como un fenómeno o como un problema geopolítico, nada más, sino como un fenómeno de orden social y político. Porque si no, pensamos a la guerra desde arriba, desde el poder, como si fuera un mapa nada más donde se mueven una serie de figuritas. Y en realidad la guerra es algo que entraña a toda la población. Y que si tiene ganancias es porque domina a otros, porque vence a otros, porque mata, destruye y avanza. ¿Qué cosa es la guerra? Y si tiene pérdidas es porque, bueno, hay sangre, hay dolor, hay muerte, hay pérdidas territoriales, pérdidas materiales, de tal modo que me parece que los 70 años de guerra civil que cubren el siglo XIX en Argentina en pos de la independencia, de la conquista de una república constitucional y de una federación, ha costado eso. Me parece que mirar la historia a través de las efemérides resulta interesante si la efemérides es una especie de puntita del iceberg que se asoma y sumergirnos a las profundidades de hechos, acontecimientos y fundamentalmente procesos que nos permiten ver más ampliamente, más profundamente. Así que, bueno, celebramos la figura de el general San Martín. Hay pocos generales para para celebrar en la historia militar de nuestro país y en la historia política menos. Pero este es un general que tiene que ser valorado. Así que, bueno, por la memoria de San Martín. Escuchamos, mientras nos estaba explicando, reflexionando y enseñando, Silvia Villegas, a San Martín en Casa, una canción de Sebastián Monk, por Sebastián Monk, a Los Granaderos de San Martín, una canción de Monk, cantada por María Elía, y La Marcha de San Lorenzo, Alejandro Lerner y Lito Vitale. Quiero agradecer especialmente a Silvia Villegas. Me encantó lo que nos dijo y lo que compartió con nosotros. Qué suerte, es un lujo tenerla en el programa. ¿Cómo seguimos ahora, Daniel? Porque ya nos estamos yendo, pero quiero que la gente que nos está escuchando por una radio muchas voces se quede, porque